amé. Yo bien sé que no puedo volverte a tener, aunque sé que me quieres como a nadie has querido. Y te quiero yo a ti como a nadie querré. Olvídame, yo bien sé que no puedo volverte a tener, aunque sé que me quieres como a nadie has querido. A ti como a nadie querré. Olvídame, yo bien sé que no puedes, no puedes tenerme. Olvídame, aléjate, no le digas a nadie que tú me quisiste y te adoré. Prométeme que aunque vivas muy lejos, siquiera mis besos recordarás. Que ya viviré soñando con tus besos y esos ojos que jamás besaré. Jamás